Sí, nosotros somos Acción Colectivo Teatral. Estamos presentando nuevamente 53 centavos, que es una obra que estrenamos en noviembre del año pasado, con 4 funciones, con gran acompañamiento de toda la comunidad. Y bueno, y acá volviendo con 2 funciones, ya casi agotadas, antes de viajar al Festival Regional en Dolores, así que estamos súper emocionados, contentos, trabajando para poder disfrutar todas estas anécdotas y experiencias que se nos vienen. Bien, bueno, unas palabras tuyas de la experiencia que significa la obra, que, con qué se va a encontrar la gente que no fue a verla. Bueno, la gente que no fue a verla se va a encontrar con una obra preciosa, lo voy a decir, es hermosa la obra, que bueno, juega un poco con el mundo real y con un mundo astral, donde hay personajes, bueno, que nos van a invitar a soñar. La obra es una reescritura de esta obra, y bueno, es una historia bastante antigua, pero tenemos algunos guiños con la realidad. Así que yo creo que quienes vayan a ver 53 centavos se van a ir interpelados y reflexionando muchas cosas. Y después la experiencia es una experiencia, la experiencia de producir y construir colectivamente es hermosa. Hemos disfrutado de todo el proceso, digo, no solo como actores, sino también como colectivo y como grupo humano. Aprendemos ambas cosas, nos formamos como actores, pero también disfrutamos y aprendemos a construir de manera colectiva. Así que ambas cosas son de mucho disfrute. Bien, vamos por la punta ahora. Te consulto, ¿cómo se armó el grupo? ¿Hace cuánto se conocen? ¿Son amigos, conocidos? ¿Cómo se y bueno, hace 7 años comenzamos, en un principio éramos un teatro comunitario y luego, bueno, nos independizamos y somos ahora como una especie de compañía, Acción. Sí. Hace muchos años que nos conocemos, o sea que venimos transitando, la pandemia no nos dejó de lado, seguimos con la comunicación y bueno, y estamos así juntos trabajando en esto, que en lo que apoyamos a lo colectivo, donde no solamente se trabaja lo actoral, sino los vínculos humanos son muy fuertes. Es un grupo muy lindo, donde hay diversas edades, yo soy una de las más grandes, o por ahí no tanto, y tenemos más chicos también, y bueno, la experiencia es hermosa. Es hermosa, por eso los invitamos, porque eso también trasciende la obra. No solamente se muestra un grupo que actúa, sino un grupo humano que va con un mismo objetivo, que es que la gente absorba eso que nos pasa en el escenario. Vamos con la compañera ahí. Bueno, ¿cómo te sumaste a este grupo? ¿Cómo lo vivís como experiencia? Bueno, yo la conozco a Gemma, fue mi profe desde que yo era muy chiquita y bueno, la conozco hace mucho tiempo y hace 2 años ya me la reencontré en la biblioteca y bueno, le pregunté por las clases y me dijo, ¿querés sumarte? Al principio yo no iba a formar parte de la obra, pero bueno, acá nos sumamos con mi compañero después y es un grupo muy lindo que... Nada, me llenó de energía, de amor desde el primer momento. Es muy lindo tener compañeros en los que confiar, porque confío plenamente en ellos. Y son dignos de admirar, la verdad. Bueno, vamos con el varón del grupo. Bueno, en el caso tuyo, ¿cómo se dio al sumarte? ¿Qué personas que te toca? Mira, en mi caso fue más o menos parecido al de... al de ella, pero yo no es que yo me crucé con Gemma directamente. Lo que pasó en realidad fue que yo hacía antes teatro en otro lado, yo practicaba teatro antes en otro lugar. Cuando yo dejé de hacer, lo abandoné por un tiempo, me llegó la propuesta de, che, ¿no querés unirte a las clases con Gemma? Y bueno, justo llegué en un momento en el que estaban haciendo la obra y en la primera clase casi ya, bueno, me sumé a la obra. Fue como medio así de sorpresa. ¿Querés ir a unas clases? Bueno, está bien, toma un papel. Pero aparte es nuestro galán de la sí. obra. Eso te iba a decir, que sí, respondiéndote a lo del personaje. Mi personaje, en mi caso, se llama Galán en la obra. En realidad se llama Carlos, pero le decimos Galán. Nada, es un personaje que tiene, es un, no sé, difícil de analizar, por lo menos desde mi punto de vista, porque tiene, juega con muchas cosas, juega mucho con la seducción, mucho con la bronca, con la nostalgia, de que le gustaba cómo le eran las cosas antes, está un poco cansado de su papel, de su rol dentro de lo que es su trabajo, porque al fin y al cabo termina siendo como un trabajo para él. Y bueno, me gusta mucho el personaje, por lo menos a mí en lo personal me gusta mucho, tiene muchas cosas con las que jugar, y en realidad todos los personajes tienen muchas cosas con las que jugar. La obra ya de por sí, de manera superficial, es hermosa, y tiene muchas cosas para analizar, muchas cosas para ver a profundidad, y es más hermosa todavía cuando la ves de esa manera también. Bueno, Gemma, la cita es, ¿qué día, qué horario, cómo puede ser la gente para sumarse a verla? Bueno, bien, vamos a estar este sábado 24 a las 20:30 horas y el domingo 25 a las 19:30 horas en el comedor Juan 23, Bransen y Belgrano. Las entradas, vamos a dejar un número de WhatsApp para que se comuniquen y puedan hacer sus reservas. Como les decía, quedan poquitas para el sábado, algunas para el domingo. Bueno, los esperamos. Es una obra que construimos, como decían los chicos, de manera colectiva. Es una reescritura de un clásico de Roberto Ar, que estuvo a cargo de Juan Manuel Ricci. Es una reescritura que habla de estos tiempos, nos ayudó a poder contar cosas de las que queríamos hablar, que queríamos atravesar. Es una obra muy dinámica que pasa por diferentes estados, diferentes momentos, y estoy segura que la van a disfrutar y se van a encontrar también con gente apasionada que hace esto desde el deseo, desde el amor de poder profundizar también una agenda teatral acá en Cañuelas, una agenda cultural, así que con mucho compromiso, con mucho amor y con mucho profesionalismo también, ¿no? Y planificando el viaje a Dolores, ¿para cuándo? Bueno, nos vamos la semana que viene. El festival regional es desde el jueves 29 hasta el sábado 31. A nosotros nos toca la función el sábado a las 14 horas. Vamos a participar de todo el encuentro porque, digo, más allá de lo selectivo, como siempre les digo a ellos, lo importante es la experiencia, el poder ver otros teatros de otras localidades, el intercambio de experiencias, sobre todo que somos un sector que es el sector del teatro independiente, que nos debemos hermanar y acompañar en estos tiempos tan complejos de producción, donde, por ejemplo, ayer tuvimos la noticia del desguace del INT, del Instituto Nacional del Teatro. Bueno, es importante sostener esos espacios, sostenerlos de manera solidaria. Y este año tenemos también algo hermoso que sucede, que es que de Cañuelas van tres obras, de las cuales las tres obras tienen tinta cañuelense también, porque dos obras son de dramaturgos, Juan Manuel Ricci va con Hijo del Fuego, Evangelina Fisotti, Las Rotas, y la reescritura de 300 millones que hizo Juan Manuel también, y eso es un hecho inédito. También quiero destacar a Marina Hurber, que es una docente de dramaturgia que da en la Biblioteca Sarmiento, que fue también impulsora de todas esas creaciones que se dieron en el marco como de su taller. Bueno, nada, muy feliz es eso. En lo personal, por lo grupal, por la experiencia, y también como cañuelense, por esto que está sucediendo, por esto que se está atraccionando, moviendo nuestra ciudad, y que nada, vamos a representar a Cañuelas con tres obras y seguramente con muy buenos resultados, porque los resultados tienen que ver con el intercambio y con el compromiso en lo que hacemos.